Paisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! Muy bien. Arranca Faisán a la madrugada con la poca energía que nos queda. Viernes pasada las 19 horas, 10 del 10, eso significa que somos Maradona de octubre de 2025 por Radio Vientos al Sur. ¡Ay, qué pocas ganas tengo! Repite este programa Mosh Radio los sábados, no sé si a las 9 o a las 10, eso significa 21 o 22 en realidad. Y, ¿cómo es? Esto, FM Roca Negra, en algún momento de la semana. Y para que la confusión sea total, vamos a ir a la tapa de los diarios de este mismo 10 del 10, pero del año pasado. ¡Ay, pim, pim, pim! No tengo ganas, arranco con Clarín. Uy, no me puse los diarios. Uy, no me puse los anteojos tampoco. No tengo ni los diarios ni los anteojos. ¿Cómo se supone que voy a leer la noticia del año pasado si no tengo ni diario ni anteojo? Empiezo con uno primero y después con el otro. Ahí vamos, tenemos todo. Pim, pim, pim. Arranco con Clarín. Se viene la selección. Shakira va por más. Son dos noticias distintas. Milei impulsó el veto con el apoyo de Macri y cuatro radicales. ¿Cuáles son esos cuatro radicales? Los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Misiones, Chubut y Santa Cruz fueron una corte clave. Había cuatro radicales juntos en el mismo lugar. Bueno, mercados en positivo. El riesgo país es el más bajo de la era Milei. Por segundo día, Fabiola se negó a entregar su celular a la justicia. UCR, un audio revela un pedido para alterar el resultado electoral. Es lógico, es lógico. Con fuertes vientos y olas de más de 4 metros, el huracán Milton golpeaba a Florida. Operaron a la nata y le extirparon una parte del intestino. Eso es todo, Clarín. Gracias por haber venido. Vamos a página 12. 12. En una votación. En una votación muy ajustada. ajustada, el gobierno consiguió salvar el veto que desfinancia las universidades con el apoyo del PRO y los heroicos tránsfugas radicales y provinciales. Pero el conflicto sigue abierto, sí, va a seguir abierto un tiempo más. Contra la betocracia, entonces, dice Página 12, con una foto grande, grande, grande de personas manifestándose frente a una valla. Violento allanamiento a la casa de Fernanda Miño, dirigente del Frente Patria Grande en la Cava San Isidro. Les pegaron a ella y a su hija de madrugada. Vamos a Crónica. Una foto grande del Congreso, mucho texto con el apoyo del PRO, bueno, que veníamos diciendo, veto ratificado sin financiamiento universitario, incidente en las afueras del Congreso, Florida ante una tormenta histórica, está grave, operaron de urgencia a Jorge Lanata, 500 víctimas, nueva estafa piramidal en un pueblo de Santa Fe, increíble, narcos vendían dulces mágicos en las redes. A ver cómo es esto, la policía de la ciudad, acá, mira. Desbarató una banda que comercializaba vía internet caramelos, gomitas y brownies con marihuana. Bueno, nada, pues qué sé yo. A ver, vamos a mirar un poquito más la noticia. No hay ningún mail, no hay ningún teléfono de WhatsApp, nada. Una página de Instagram, ahora se usa mucho Instagram. Bueno, Crónica estábamos leyendo. Nos queda la del gol con Messi, la selección visita a Venezuela con muchas bajas. Sí, gol. Siete son las ausencias entre suspendidos y lesionados. No nos importa, hay gol. Que el equipo argentino, gol, tendrá en su partido contra la Vinotinto. Qué lindo gol, Vinotinto. Vamos ahí, escalón y confusión total. Caímos en la confusión total. Piso liso. Bien. Me gusta. Ya estoy con más ganas. Arrancamos medio abajo a las 7 y pico. No sé qué día es hoy, que sí, que no, pero estamos mejor ahora, Piso liso, estamos mejor. Bueno, seguimos entonces con Faisán a la madrugada por Radio Vientos al Sur. Tenemos Instagram, tengo muchos mensajes de oyentes diciéndome, pasá el Instagram, y bueno, en algún momento lo voy a pasar. No va a ser ahora. Continuamos de mejor humor con Faisán a la madrugada. Ahora vamos a separar y continuar con, no sé, ¿con qué continuamos? No, eso no, al final no. ¿No tenemos nada? Ajá. No, eso tampoco. ¿Y no? Bueno. Vamos a continuar, Faisán a la madrugada, con una sorpresa, un informe especial y sorpresa, pero primero separamos. Faisán. a la madrugada. El sábado 4 de octubre se cumplió un año del intento de cierre por parte del gobierno cruel de los hermanitos Milei del Hospital Nacional en Red Licenciada Laura Bonaparte. Un hospital especializado en salud mental y consumos problemáticos, que es un centro de referencia en Argentina. Un año de lucha y resistencia por parte de los y las trabajadoras, pacientes y la comunidad toda. La jornada arrancó con una radio abierta y después musiquillas varias. Martín Sabio, columnista de Faisán a la Madrugada, habló con Claudia, licenciada en enfermería, despedida del Hospital Bonaparte. En esta primera parte vamos a escuchar cómo fue ese año de lucha, cómo fueron los despidos y quiénes son los usuarios del hospital, quiénes quedaron sin atención y a la deriva. Hoy nos encontramos con un día muy especial para nosotros, que es el 4 de octubre, que se cumple el primer año donde el gobierno de Milei intentó cerrar el hospital, y gracias a la unión de todos los trabajadores doblamos torcerle el brazo, digamos, y pudimos impedir el cierre del hospital. Así que bueno, para nosotros es súper importante porque bueno, es como que después de ahí se unieron muchas luchas y bueno, y hoy empiezan como a llegar y a hacerse presente para compartir con nosotros. Bien, ¿y qué significó participar de esa lucha para vos? ¿Estabas en el hospital? Todavía, claro, o sea, todavía estaba trabajando en el hospital, porque obvio. Bueno, fue como impensado, fue como un shock porque no lo podíamos creer. No lo podíamos creer cuando llega ese famoso mail con la confirmación oficial, digo, ¿no? Y bueno, y ahí fue como una decisión en conjunto, fue como que no hubo mucho que hablar. Todos nos pusimos de acuerdo y decidimos tomar el hospital. ¿Cómo era en ese momento, si querés comparar, y cómo es hoy la situación de la salud mental del hospital y en general en la comunidad? Bueno, el golpe que le dieron a este hospital tiene mucha repercusión, ya que los usuarios que son pacientes del hospital son personas en situación de calle, muchos también de la colectividad LGTBQ+. O sea, como que fue con el tema de los despidos, mucha gente quedó sin atención, mucha gente que quedó sin sus profesionales, entonces como que sentían que era muy difícil después encontrar un profesional que lo entienda y que lo acompañe, quedó toda la deriva. En internación terminó quedando un enfermero con 20 pacientes, fue una cosa como muy desoladora. Y obligándole a los trabajadores que sí quedaron en el hospital trabajar como podían, precarizando, aumentando las guardias, el sueldo quedó también como bastante estático, y ante esta situación de la poco acompañamiento de toda la gente, de los profesionales, como acá se trabajaba, que era multidisciplinario, muchos después también terminaron renunciando porque es como que ya el hospital no da la atención que daba en su momento. ¿Qué pasa hoy con la salud mental en general en Argentina con este gobierno? Y me parece que es el área más tocada porque a nadie le importa. O sea, este gobierno no tiene la noción de lo que es una atención interdisciplinaria, que es lo que ellos necesitan y es lo que se merecen, es lo que siempre se les brindó, y ahora es como que lo ven como un número, como un gasto, entonces le dan más entidad, como digamos, bueno, lo atiende un psicólogo, un psiquiatra y punto, y no es así. Ellos necesitan acompañantes terapéuticos, musicoterapia, hacer diferentes actividades que tienen que ser gratuitas porque ya están como marginados, no tienen accesibilidad, entonces es como que son los más golpeados, inclusive lo podemos ver mucho ahora en Capital, donde no se los detiene por revolver la basura, a los que están en situación de calle también se los echa como diciendo, bueno, vos sos de sur, volvete a donde, porque lo he visto. Inclusive en provincias repercute mucho eso, mucha gente en situación de calle que lo están como tomando diferentes fundaciones. Así que creo que para la salud mental es el peor momento y también eso fue lo que nos convoca a unirnos porque ya no es que nosotros estamos defendiendo una fuente de trabajo, sino lo que estamos luchando es por la salud mental, por los usuarios, por los usuarios, que puedan recuperar esos derechos que este gobierno se los terminó quitando. Estamos escuchando a Claudia, trabajadora despedida del Hospital Bonaparte, un año de lucha. Ahora vamos a escuchar una segunda parte de este informe de Martín Sabio. Sol Valverde, trabajadora social despedida del Hospital Bonaparte el 15 de enero, contó que no dan abasto por la crisis social que se está viviendo. El triste récord del gobierno cruel de los hermanos Milei es no llegar a fin de mes y el pluriempleo. El suicidio en los varones jóvenes como segunda causa de muerte después de los accidentes de tráfico. Milei es una segunda pandemia. Hoy estamos justamente a un año del anuncio del cierre del hospital. En ese momento decidimos hacer una asamblea entre los trabajadores, sin importar la afiliación gremial, y básicamente decidimos la permanencia en el hospital para cuidar no solo nuestros puestos de trabajo en ese momento, sino también porque para nosotros el acceso a la salud pública es un derecho y también nos sentíamos obligados a proteger justamente los derechos de nuestros pacientes, a que se puedan seguir atendiendo. La verdad que al momento que se empezó a informar el cierre, muchos usuarios vinieron hasta acá porque tenían miedo de quedarse sin tratamiento y durante esos 4 días que estuvimos de permanencia estuvimos haciendo actividades acá en la puerta del hospital, actividades artísticas donde participaba la comunidad, nuestros usuarios, todos los compañeros acá del hospital, y para mí es muy importante seguir defendiendo a nuestro hospital, seguir exigiendo la reincorporación de todas y todos los compañeros despedidos, que somos más de 200, y seguir defendiendo la salud pública. ¿Cómo podés decir vos hoy que está la salud mental en nuestro país? No, nuestro país está viviendo una situación totalmente crítica en cuanto a la salud mental. En principio, todos los que son los centros de salud y hospitales públicos no están dando abasto. Lo que es la crisis social que se está viviendo, la crisis económica que se está viviendo, repercute en el estado de ánimo de la población. O sea, nuestro país tiene el triste récord de el mayor índice de burnout, que el burnout es justamente estar quemado laboralmente, porque no se llega a fin de mes, quienes tenemos trabajo nos vemos obligados al pluriempleo, hay un montón de personas, incluso compañeros que fueron despedidos acá del hospital y que al día de hoy no pudieron conseguir un trabajo y viven realizando trabajos eventuales. Ni hablar de la población en general. Nosotros incluso tenemos la particularidad, ¿no?, que en este hospital se atiende mucha población que está en situación de calle. Yo trabajaba en la Villa 21 y 24 y el barrio Zabaleta, en un centro de salud que tenía el Hospital Bonaparte en territorio. Y, por ejemplo, yo desde el año pasado pude ir viendo cómo mes a mes, o sea, las condiciones de vida de la población, de los usuarios, se iba desmoronando. Yo soy trabajadora social y, por ejemplo, de repente muchos usuarios que trabajaban en cooperativas dentro de la villa les estaban cortando lo que eran todos los subsidios, el progresar y demás. Y directamente estaban pidiendo, ¿no?, un subsidio habitacional, una ayuda económica, para que se note también lo brutal que fue, ¿no?, los despidos en el hospital que provocaron desguace en los servicios. Por ejemplo, todo lo que era el servicio de abordaje territorial quedó con un solo trabajador social, con una sola trabajadora social. Antes nosotros íbamos a los barrios de Villa 21, 24 y Zabaleta, Villa Fiorito, Isla Maciel. Y la situación, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿no?, también tenemos el triste récord de que en los varones jóvenes los índices de suicidio son la segunda causa de muerte después de los accidentes de tráfico. Y toda la problemática de salud mental necesita una contención, un apoyo, tener un lugar que te aloje, que era lo que representaba este hospital y los centros de salud de este hospital para muchos usuarios. Y la verdad que, es una situación que, como trabajar en la salud, nos preocupa muchísimo. Incluso podemos hablar de que es una segunda pandemia la crisis que se está viviendo en todo el ámbito de la salud mental. Paisano a la madrugada. El 7 de octubre fue colocada la baldosa Victorio Paulón en la vereda del Ministerio de Trabajo de la Nación. El gobierno cruel de los hermanitos Milei trató de impedirlo. A la crueldad se le suma negacionismo. Aunque es parte de lo mismo, ¿no? Ser cruel y negacionista. No sé, ¿se puede acaso una cosa sin la otra? Vamos a escuchar ahora a Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, explicando quiénes participaron en la colocación y contando cómo tomaron la decisión de colocar la baldosa por los y las 30.000 compañeras desaparecidas y el homenaje a Victorio Paulón. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge Godoy, yo soy secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Nuestro sindicato forma parte de la Intersindical de Derechos Humanos, en la cual se aunan sindicatos de la CGT, de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores de la Central, de la cual formamos parte. Hace unos meses atrás definimos, en el marco de la retracción de derechos laborales, en el marco de los despidos y en el marco de las luchas que han ejercido en torno a lograr derechos los 30.000 compañeros y compañeras, y además pensando en nuestro compañero y homenajeando a nuestro compañero Victorio Paulón, que decía que los 30.000 son parte del movimiento obrero, o el movimiento obrero tiene contenidos a esos 30.000 compañeros y compañeras. Pensamos hacer una baldosa donde se exprese esta frase de Victorio y ponerla en el ministerio, hoy devenido en Secretaría de Trabajo, como para que esas luchas pasadas se entramen con las luchas presentes y para que haya una relación vincular y poder historizar hoy sobre esas luchas de la clase trabajadora, de la clase obrera, de la cual formamos orgullosamente parte. Esto lo hicimos en conjunto con los compañeros y compañeras de Barrios por la Memoria, compañeros que históricamente homenajean a los compañeros y compañeras desaparecidos con baldosas y visibilizan la historia pasada, la nefasta historia del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico, eclesiástico, militar y empresarial. Y además con los compañeros y compañeras de ATE, Capital, de ATE, Ciudad de Buenos Aires, y específicamente con los compañeros y compañeras de ATE Capital, de la Verde y Blanca, de Trabajo. Fue un trabajo en conjunto, un hecho político. No queríamos hacer un acto, sino un hecho político que entramaba las luchas pasadas con las luchas presentes. Y así fue. Estamos escuchando a Jorge Godoy contando cómo fue la colocación de la baldosa por los y las 30.000 y en homenaje a Victorio Paulón. Y ahora nos va a contar las acciones que el gobierno de Milei realizó para impedir el acto. Con algunos sucesos en donde el gobierno de Milei, Villarruel y con sus operadores Petovelo y Cordero intentaron frenar esta acción política, intentaron la memoria con las manos, cuando la memoria es de alguna manera una herencia que las madres y las abuelas y los organismos nos han dado para proseguir, para no repetir la historia, para poner la historia bajo el sol y para que las consignas de memoria, verdad y justicia sean efectivas. Intentaron frenarlo. Se había logrado que el gobierno de la ciudad hiciera el pozo para poner las baldosas, hiciera el hueco, y el día lunes el gobierno nacional mandó a taparlo. Nosotros igual hicimos el acto y definimos poner la baldosa a pesar del negacionismo ejercido por el gobierno y por sus operadores. En el medio de una acción política en donde se mandó a la Policía Federal, estuvo haciendo un cordón que estuvo amedrentando de alguna manera esta acción, y no obstante, con la rebeldía que nos caracteriza como clase trabajadora, los organismos, los exministros de trabajo Carlos Tomada y Kelly Olmos, la compañera Victoria Montenegro, legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y otros compañeros y compañeras más. No quiero seguir mencionando porque no quiero olvidarme de nadie y ser injusto con ello. Logramos poner esa baldosa, logramos que este acto de memoria sea efectivo. Por último, el secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación contó que la cartera de Capital Humano de Sandra Petovelo, la que no entrega alimentos, realizó acciones judiciales contra el Tano Catalano por la colocación de esta baldosa. Y lo que hizo el gobierno fue seguir amedrentando y desde la cartera ministerial de Petovelo, de Capital Humano, se sacó un comunicado y se hizo una acción judicial contra nuestro compañero Tano Catalano, con el cual nos solidarizamos, e intentaron amedrentar y judicializar a todos los que estábamos allí. No obstante, el acto se produjo, no van a lograr frenar nuestras acciones para sostener la memoria, no nos van a amedrentar, las calles son nuestras y la clase trabajadora va a seguir tomándolas, reclamando por cada uno de los derechos que este gobierno negacionista y cipayo intenta retraer. Así que bueno, con la alegría de la acción política cumplida y con la fuerza de seguir en la lucha. Escuchábamos recién a Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, contando cómo fue la colocación de la baldosa en el Ministerio de Trabajo por los y las 30.000 y en homenaje a Victorio Paulón. Y ahora vamos a escuchar un fragmento del acto tomado del canal de YouTube FP. Ahora le vamos a pedir unas palabras a Mabel, compañera de Victorio Paulón, compañera de esta actividad me parece extraordinario que haya, y que la deje puesta. Lo único que digo es esto: es muy difícil que en este gobierno dejen esta baldosa. Así que si la sacan, hay que volver a ponerla. Es todo lo que digo. Nada más. Gracias, gracias, gracias. Ahora le pasamos la palabra a Mariano Paulón. Bueno, si Victorio estuviera vivo está acá, y como Victorio está vivo está acá, está en cada uno de ustedes, es parte del movimiento obrero, y lo tuvimos que ceder desde la familia para que lo disfruten más que nosotros. Lo más importante de todo esto es seguir luchando, es seguir participando, es seguir laburando con la gente, seguir laburando con las bases, seguir construyendo esa Argentina que empezamos a construir desde el principio de nuestra historia, que siempre hubo movimientos, y que no deje de haberlos nunca, porque ese día van a haber ganado y no tiene que pasar, no tenemos que dejar que pase. Así que sigamos luchando con alegría, sigamos luchando con fuerza. Sigamos adelante, porque esto no se termina, la historia no se termina y no la van a terminar estos tipos. Gracias. Victorio Paulón. Presente. Victorio Paulón. Presente. Victorio Paulón. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Hace 30 años, la Mississippi sacaba su segundo disco, Bagallo, un discazo es, que arranca con la canción Blues del Equipaje, que estamos escuchando esa canción, escuchamos un poquito más el comienzo. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas en luz. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas en luz. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas hay luz. Cantaba recién Ricardo Tapia. Prendo un cigarro dormido. Ahora vamos a escuchar a nuestro presidente, Javier Milei, misma canción. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano apenas hay luz. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano apenas hay luz. Ahí estaba Javier Milei, esto es del lunes. Qué manera más estúpida de empezar la semana. En el recital que armó para cumplir el sueño pendejo de ayer. Lo vamos a volver a escuchar, porque la canción dice prendo un cigarro dormido. Y no estoy seguro, pero me parece que el presidente dice tengo un cigarro dormido. Tengo, dice. No me queda claro, realmente no me queda claro, pero bueno, no importa. Perdón, Milei cantó esta canción con imágenes de Trump, abrazado y flasheando probablemente, que sale de gira cuando sale del país a recibir esos premios o a pedir dinero que no va a pagar. Cuando canta Me espera un largo viaje, capaz flashea eso. Me espera un largo viaje, dice la canción, y mi único equipaje es el blues. Bueno, todos sabemos que su equipaje son 4 camperas, 10 pañales y un cañil vacío. Pero bueno, vamos a otro momento de la canción. Lo que hoy es cara, mañana es cruz, así es el destino. Por eso al otro día de realizar ese recital con aplausos pagos, viajó a Mar del Plata y las cosas fueron muy distintas. Lo que hoy es cara, mañana es cruz. En Mar del Plata no fue recibido con aplausos. Lo vamos a escuchar ahora a Eduardo Nachman, de Hijos Mar del Plata, contando cómo fue el recibimiento en la ciudad balnearia. Hoy llegó no solamente Milei, sino con Santilli y la vedette, la ex vedette, la candidata. A la mañana inauguraron una fábrica de papas fritas sumamente tóxicas, por supuesto, que es de Estados Unidos, no sé qué marca, pero inauguró una fábrica que no está en funcionamiento y no va a estar por largo tiempo. Pero vino a eso, el parque industrial está cerrado para la gente que no trabaja ahí, no había nadie, muy poca gente, eso fue la mañana. Después él se alojó en el Hotel Hermitage. Ahí lo siguieron algunos seguidores de él. Firmó autógrafo. Y después a las 6 de la tarde fue a un lugar nada popular como la calle Güemes, que es de negocios caros donde va generalmente el turismo. Estaba programado el recorrido de él en 4 cuadras. La caravana de 4 cuadras, pero le duró media cuadra, porque no había gente con él, más de los seguidores. Estaban en una camioneta, falta de seguridad para él, pero a nosotros, los que estamos manifestando, unas 300 personas de un lado y unas 300 o 200 por otro lado, fue casi espontáneo y ayer lo convocamos. Bueno, fue muy apartado el lugar por la Gendarmería Nacional. No pasó más que eso. Nosotros nos manifestamos cantando consignas contra Milei, y lo de Milei lo podrían haber visto por televisión. La verdad, yo no lo vi. Lo que hoy es cara, mañana es cruz. Cuando volvió de Mar del Plata, salió a pasear por Avenida de Mayo. Es algo raro el destino, lo que hoy es cara, mañana es cruz. Y en el paseo por Avenida de Mayo le volvió a tocar cruz. Escuchábamos cómo le fue y con eso cerramos.